decíamos, hoy 7 de mayo es un día muy especial porque se cumplen 100 años del nacimiento de Evita y hay diferentes actividades, por ejemplo, en Granadero Baigorria, porque hace instantes se reunieron en el busto de Eva Perón, que está allí enfrente de la YPF, y además van a pintar un mural. Para eso vamos a estar hablando con Mauro Ferrero Datri de la Cámpora de Granadero Baigorria para que nos comente además qué significa hoy por hoy reivindicar a Evita. ¿Cómo andas, Mauro? Hola, Sofi. Hola, Anto. ¿Qué haces, Mauro? ¿Cómo va? Que también están haciendo el programa juntos. Así sí. Es. Acá dijo Anto hoy a la mañana, es un día peronista, no sé si tanto. ¿Vos cómo lo ves? Totalmente es un día peronista. Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Eva Perón, la que nosotros consideramos nuestra guía espiritual, una mujer que junto con Juan Domingo Perón vinieron a transformar la forma de hacer política, la forma moderna de hacer política, para poner a disposición los recursos y la gestión y la mirada sobre los más necesitados. Uh-huh. En ese sentido, ¿y van a estar homenajeándola de qué manera? Nosotros nos vamos a concentrar, ya estamos acá en el busto de Eva Perón, que queda en calle Eva Perón y Avenida San Martín, donde le vamos a hacer un homenaje pintando un mural junto con los compañeros y compañeras del movimiento. Uh-huh. Muy bien. Bueno, te consultaba, ya lo dijiste casi, pero quiero que te extiendas un poquito más para el que está del otro lado, la que está del otro lado también. ¿Qué significa hoy por hoy seguir reivindicando las palabras de Eva Perón? Nosotros somos, hace algunos días charlábamos de esto en nuestra unidad básica, nosotros somos parte de un movimiento histórico que reivindica a los sectores populares y también está pensando en la liberación nacional, en términos de igualdad, de libertad, para que todos los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina, todos los argentinos y argentinas, podamos tener una vida digna, con trabajo y con mayor posibilidad de acceder a los derechos. Uh-huh. Y Eva Perón, para nosotros, representa esa forma de ver el país, y por eso hoy la estamos homenajeando y la vamos a seguir homenajeando, y la tenemos como siempre como referencia en cada actividad que nosotros hacemos y en cada acto político o hecho político en el que estamos pensando. Mauro, para el que está también de este lado y no tiene la posibilidad de estar ahora en el busto de Eva Perón, ¿ya comenzaron a pintar el mural? ¿Aún no? Todavía no. En breve vamos a comenzar, así que el que quiera... Todavía hay tiempo pasar, de sumarse. Sí, están invitados a participar. Hace un poco de frío, una bufanda y... Bien. Muy bien. Vamos a estar pintando el mural. Mauro, una pregunta que quizás no tiene mucho que ver con lo que significa hoy el natalicio de Eva Perón, pero que igual sí, porque bueno, sabemos que fuiste candidato a concejal, que ganaron las PASO. En el día de ayer fueron a hacer el escrutinio definitivo a la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es el análisis que haces de eso? Nosotros en las elecciones pasadas quedamos en segundo lugar de la interna. Uh-huh. Del Partido Justicialista, y sí, es uno de los procesos que se da dentro de una elección es el escrutinio definitivo. Los resultados que habitualmente nosotros vemos cargados en Internet son los provisorios, es un recuento más rápido. Ayer, junto con un montón de fiscales de toda la provincia, lo que se hace es minuciosamente ver acta por acta de cada mesa para controlar que todos los números den bien. Uh-huh. La verdad que destacamos el trabajo de nuestros fiscales y nuestras fiscales, que la verdad ayer, en el transcurso del día, todo se dio correctamente y cada acta que nosotros habíamos realizado de cada escuela de Baigorria estaba correctamente realizado, así que no hubo mayores inconvenientes con eso. Muy bien. Sí, te consultaba porque hemos tenido casos que nos han comentado que sí, han visto que, por ejemplo, candidatos de aquí de Capitán Bermúdez en su propia mesa, donde él mismo votaba, no tenía ningún voto. O sea, es algo como una irregularidad que se presentó en distintas mesas, en relación a distintos candidatos, y por eso queríamos saber. Nos alegramos de que haya salido todo en orden entonces. Sí, yo me enteré a través de las redes sociales, era más que nada porque justo en la mesa del candidato figuraba en los resultados de estos provisorios. Uh-huh. Hola. Bueno, se nos había cortado la comunicación. También nos daba cero votos, uh-huh. Pero el lugar para poder sacar, despejar esas dudas y corregirlas es el escrutinio definitivo que se está realizando en Santa Fe. Ayer tocó la localidad de Granadero Baigorria escrutar, porque eso nosotros viajamos, pero ahí con los fiscales se puede corregir eso y se puede corroborar. A nosotros lo que nos pasó, que eran errores de carga en internet, la mesa que teníamos cero, después cuando abrieron la planilla de esa urna, estaba bien confeccionada. Muy bien. Bueno, Mauro, nos alegramos. Mandamos un saludo a todos los compañeros y las compañeras que están ahora, como vos decís, bancándose el frío, homenajeando a Evita en sus 100 años. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia de Poriejú y felicitarlas por el trabajo que hacen ahí, que no es sencillo y nos llena de orgullo a los militantes también poder tener acá cerquita nomás una radio comunitaria con todas las pilas como ustedes le ponen a diario. Muchas gracias. Estamos en comunicación.